nosotros. Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Gambusano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Todo tranquilo, gracias a Dios, todo bien. Qué incertidumbre, ¿no? La que deben vivir, me imagino, los de Almirante Brown, los jugadores, la gente. Sí, la verdad que sí, como decía vos recién, es una incertidumbre porque van pasando el tiempo, van pasando los días y no se sabe qué es lo que va a pasar, no se sabe cómo prepararse porque no sabe si van al campeonato, si se va a jugar por algo. A nosotros un poco se nos pasa eso por la cabeza, ¿no? Hablo por mí y por la mayoría de los chicos, que eso en la cabeza está todo el día, porque uno querría que se defina ya, pero bueno, como te digo, estamos preparándonos y preparándonos para afrontar lo que sea y lo que determine. Ojalá sea lo más pronto posible. Lo hemos hablado mucho también con los jugadores de Cañuelas, que están prácticamente en una situación similar, y que más allá de lo futbolístico, más allá de que ya se pudo retomar a entrenar, que es algo muy importante para ustedes, para los futbolistas, es inevitable no tener eso en la cabeza, ¿no? Saber para qué te vas a preparar o para qué estás entrenando. Claro, como te decía, uno entrena todos los días, se prepara, pero es difícil no saber para qué. Si puede pasar que en un campeonato por terminado o ascendido, en este caso Almirante o Cañuelas, y capaz que no tenés que atar en el río y no jugás más, o en un mes tenés que estar jugando una final. Entonces es difícil no saber para qué prepararse. Sería un motivo, lo mejor que se defina lo antes posible para ya meter y enfocarse en lo que sea, pero que se decida. Esa es la incertidumbre que tenemos, ¿no? Como los jugadores, como decía, pasa mucho acá en el plantel, y bueno, como decís, seguramente en Cañuelas pasará en Liniers, porque es una incertidumbre, también es algo que nunca pasó. No, lo digo, nosotros nos estamos preparando en este caso para lo que sea, para lo que determine, nos estamos preparando para estar de la mejor manera, sea para jugar una final o sea para afrontar la Primera Nacional del año que viene. ¿Y cómo ha sido, Hernán, el parate para ustedes? Último partido que jugaron el sábado 14 de marzo. Ya hace 2 meses me contaba prácticamente que están entrenando, pero ¿cómo han atravesado la pandemia, el plantel? Me imagino que entrenando por Zoom y tratando de mantenerse prendidos y activos para cuando esto se reanude. Sí, la verdad que fue como motivo raro, algo que nunca antes había pasado, por lo menos en esta generación. Sí, nosotros entrábamos de lunes a sábado, todos los días doble turno teníamos, que nos mandaban 12, y nada, tratábamos afrontando de la mejor manera. Se hacía muy difícil, porque como te digo, ya a veces había días que es raro, que no tenía ganas de entrenar, pero le tenía que meter porque no sabía que iba a pasar o cuándo iba a volver, y también para que cuando volvamos no cueste tanto, porque un jugador de fútbol nunca tuvo ese parate. Entonces tratábamos de meterle la mejor y entrenar para estar preparados y cuando y la vuelta que pasó ahora no nos falta. Y cuando se dio por terminado, digamos, el torneo, pero sí cuando se paró el fútbol, tiempo después se dieron por suspendidos los torneos. ¿Qué era lo primero que se hablaba? ¿De que le podían llegar a dar a Almirante el ascenso directo? ¿De que se iba a jugar un torneo reducido? ¿Que iba a haber desempate? ¿Cuál fue, digamos, la primera información que la dirigencia le acercó a ustedes como jugadores? Bueno, y viste, esto iba variando día a día, porque la realidad parecía como que Almirante o los campeones ya estaban ascendidos. A la otra semana parecía que iba a jugar reducido, iba a jugar una final, entonces esto iba variando día a día y tampoco nosotros queríamos volverlo loco, ¿no? Que es hasta el día de hoy que no se sabe qué es lo que va a pasar, y ya estamos hablando que pasaron muchísimos meses. Nosotros siempre, los más grandes, trataron de bajar el mensaje de que estemos tranquilos, de que si se tiene que dar, se dará y va a ser muy bienvenido, y si no, sabemos que nos estamos preparando para lo que sea, sea justo o no lo sé, porque tampoco me quiero meter ahí en esa polémica, pero creo que nosotros como club estamos preparados y tenemos todas las herramientas para poder afrontar, si es una final, y creo que vamos a estar más preparados, muy confiados. Y si toca al otro, como digo, también va a ser muy, muy bienvenido y creo que también merecido. Hernán, buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel te saluda. ¿Qué haces, Manuel? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Vos sabés que recién hablaba Martín y te preguntaba sobre este tema que tiene que ver la información que se maneja, y quiero recaer en algo que vos hiciste una breve mención recién, que es la manera en la cual ustedes entienden la información y la cual a ustedes les termina o afectando o les termina siendo indiferente esta incertidumbre que se está viviendo, donde se desconoce cuál va a ser su futuro competitivo. Y afecta, yo creo que afecta inconscientemente, afecta bastante, no solo a nosotros, al cuerpo técnico, al profe, porque como te digo, vos no sabés a veces cómo entrenar, cómo prepararte, no sabés si hacer una pretemporada o no, porque jugamos en un mes una final o recién la semana que viene. Entonces, yo creo que, como digo, a nosotros como jugadores también dice el mundo de saberlo. Hernán. A ver, Hernán, si te tenemos bloqueado. Te perdimos por un momento. A ver, sí, repetime. Ahora, ¿me escuchás? Ahora sí. No, te decía que es una incertidumbre para todos porque no sabés cómo entrenar, como digo, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, de cómo afrontar la semana, de cómo afrontar las cargas de entrenamiento, si prepararse para jugar en un mes o prepararte para jugar recién el año que viene. Yo creo que no afecta tanto a los jugadores como a los técnicos, como al profe, de saber cómo preparar el laburo. Esa es la incertidumbre que creo que inconscientemente tenemos todos. Estamos hablando con Hernán Ortiz, ex jugador de Cañuelas, actualmente el Almirante Brown, dialogando un poco sobre esto que se está evidenciando en lo que es el fútbol de la C, fundamentalmente la B Metropolitana, la C y la D, sobre cuál va a ser la forma en la cual se va a proceder con los campeones de la apertura. Y hablando un poquitito sobre los saltos de categoría, te pregunto, Hernán, ustedes, desde la B Metropolitana viendo para la Primera Nacional, ¿se ve como un gran salto de categoría en lo que tiene que ver el nivel futbolístico? Y yo creo que siempre cuando se sube en categoría ahí cambia un poco todo, ¿no? Los jugadores, la clase, el nivel de juego, por algo siempre, ¿no?, están las diferencias de categoría. Yo creo que en la Primera Nacional, viendo hoy, hay muy buenos equipos con muchísima historia, con grandes jugadores. Cada vez ahí sacan más jugadores que van a Primera, y muchos de Primera que también van a jugar el ascenso. Y eso es lo que lo hace lindo, ¿no? Igual después, como te digo, tenés la cosa, que lo lindo que tiene el club, que cuando entras en la cancha es 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. Pero es otra jerarquía, hay otro prestigio, es la categoría del ascenso más importante en este caso, ¿no? Y creo que para nosotros sería la hermosa posibilidad de poder conseguir esto. Y ahora te llevo una para abajo, porque ya con un jugador con el rodaje con el cual tenés vos, espero que me puedas dar una descripción bastante completa y detallada de cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre la C y la B Metropolitana. A ver, a mí me había tocado con el tiempo que estuve en Cañuela, la verdad que yo fue el primer año, no la conocía la categoría, fue una categoría, la verdad que era muy dura, muy pareja, que la gente también lo es, ¿no? Es una categoría muy pareja, que hay muchos partidos que se ganan por detalle, que creo que la diferencia a veces es la jerarquía, ¿no?, de los jugadores, pero es bastante pareja, que puede cambiar, ¿no?, algunos clubes a nivel, cancha institucional, pero yo creo que no hay tanta diferencia, que ha demostrado a veces, se está viendo ahora en los amistosos que hay mucho equipo que le ganan a los de arriba. Depende la jerarquía que tengas en el plantel y la clase de jugadores, que eso tampoco te asegura nada, pero también la forma de manejarte, eso después te ayuda a tener un rodaje y a tener un funcionamiento mucho mejor. Hernán, y ya agradeciéndote por el tiempo, mantenés contacto, me imagino, ¿no?, con los jugadores de Cañuelas. ¿Qué es lo que hablás con ellos? Porque están en una situación parecida, más allá de que hay una diferencia de categoría, están, me imagino, atravesando en la cabeza algo muy parecido. Sí, sí, ahora hace bastante, no hablo, pero sí, ahora hablo seguido con, bueno, con Crosti, que compartimos plantel, con Emma Trejo, bueno, con Adrián Mulato también hablaba bastante, bueno, con Chicho ahora que ya no está, pero sí, he hablado con bastante, hemos tenido contacto, la verdad que siempre dije, ¿no? Me llevo mucha gente muy muy buena del club, vividos años, muy lindos, un club hermoso, que la verdad que a mí me ayudó un montón, y creo que bueno, nosotros también el tiempo que estuvimos hicimos un trabajo bueno, ¿no? Que también por eso me he llevado tanto cariño, ¿no? Porque contigo hasta el día de hoy tengo contacto con bastante los chicos, con algunos que están, con otros que ya no están más, y para nombrar, sí, Cristian Moyano, Nacho Nicolás, sí, Juan Arruño, con un montón de chicos que hemos compartido un montón de cosas, y creo que estuvimos ahí, tratamos de hacer lo mejor para dejar el club lo mejor parado posible, así que nada, tengo un gran recuerdo de Cañuelas, porque lo he pasado la verdad que muy bien. También es interesante esto que remarcás y los jugadores que me nombrás, porque muchos hoy en día están jugando en categorías superiores, Maidana incluso tuvo la posibilidad de irse afuera, Moyano, bueno, se retiró, pero antes también estuvo en otro equipo de la Primera C. Creo que con el tiempo se fue demostrando que ese Cañuelas tenía jugadores interesantes. Vos también, tu caso, estás jugando a la B Metro, tenés chance de ascender a la B Nacional. Sí, sí, colectivo. Nosotros en su momento, cuando me tocó ir... Ni hablar de Diego Martínez. Claro, eso es lo que iba. El club había apostado, ¿no?, a un técnico que, bueno, que siempre le digo, ¿no?, la forma de Diego de trabajar, no solo él, de todo su cuerpo técnico, nos ha potenciado a todos, a nosotros como jugadores, al club como club, porque Cañuelas, creo en mi punto de vista, ¿no?, pero que llegó él, hizo crecer al club muchísimo, y todo con trabajo, con mucho sacrificio. Nosotros, aparte de entrenar y confiar en eso, que él nos pedía, la pasábamos bien, era la realidad, y eso hacía que las cosas se hagan mucho más fácil. Y creo que nosotros confiamos en él y hicimos un gran trabajo. Nosotros estuvimos 2 años y los 2 años entramos reducidos, peleando para poder ascender, jugando Copa Argentina, y yo cuando llegué al club, el club venía de estar, que fue un campeonato de transición, creo que estuvo a punto de irse a la B. Entonces eso habla mucho de obvio de los jugadores, pero del trabajo también del club, de la dirigencia y bueno, del cuerpo técnico, tío, que fue un conjunto de todos, que cuando todos tiran para el mismo lado, la mayoría de las veces las cosas salen bien, y bueno, creo que Cañuelas creció mucho estos años.